con un flow para matar. Todo el mundo mira, pero a ella le da igual. Carol y Cali, cheese. La combi perfecta para olvidarse de ese mal. La nena está encendida, se me pega como un tatú. Yo te doy garantía que nadie está más dura que tú. Que Dios me le bendiga ese culo que se pega. Suave, labios mordidos, diamantes que le bajan por el ombligo. A más de uno y está perdido. Una muñequita y una peli Tarantino. Dale bien suave, estás advertido. Que es bien probable te envicies conmigo. Y si tú quieres de lo prohibido, yo te doy duro, mami, yo te castigo. La nena está encendida, se me pega como un tatu. Tú me das las ganas. La nena tan encendida se me pega como un tatú. Yo te doy garantía que nadie está más dura que tú. Que Dios me le bendiga ese culo que se pega. Como un tatú. La baby está agresiva con esa carita cute. La tiene bien montada en todo su neighborhood. Faldita corta y tru pa' salir por el sunroof. Ese culito suyo a todas las tienen. Un brillito de trovero y pa' bajarle. Calladita pa' que no lo sepa nadie. Muéstrame qué tiene ahí pa' yo probarle. Que ya yo estoy calientita, ven y caile. Un brillito de trovero y pa' bajarle. Calladita pa' que no lo sepa nadie. Se desnudó, yo no dejaba de mirarle. Ese tatuaje en la espaldita me dejó sin aire. La nena está encendida, se me pega como un tatú. Yo te doy garantía que nadie está más chimba que tú. Que Dios me le bendiga ese culo que se pega. Como un tatú. Y mami, cómo se le ve rico ese tatuaje. ¿Hasta dónde le llega, maestro? Pues yo veo.